Bueno, continuamos acá, qué lindo. Con Tarea Fina de fondo. Pasaba Ezequiel Campa, impecable. Vicky del Solar, más conocido como el rugby cristiano. Son esos lujos que nos damos aquí en La Rodante. Y ahora tenemos la columna de Pato Lerner, que desde Buenos Aires está hablando, pero tiene una columna muy, pero muy interesante. Hola Pato, ¿qué tal? Buenas tardes, noches ya aquí en Mar del Sur. Hola Damián, hola Ale, hola demás compas que andan por ahí, hola a todo Mar del Sur. Hola mundo por internet, sí anda, claro, sí anda. Por el momento va y viene, esperemos que ahora se estabilice, pero siempre nos pasa a nosotros, ahora cuando termina su estada seguramente van a poder escuchar La Rodante por internet sin ningún problema. Pato, contanos, claro. ¿Qué nos traes hoy? Sabemos, yo sé más o menos, pero quiero que lo presentes vos, y es algo que realmente está muy, muy interesante y es de la zona de aquí, ¿no? Sí, de la zona, bueno, sí, de por ahí, de Mar del Plata, más que nada. Hoy vamos a comentar un poco la historia, la actualidad, digamos, de lo que es Nuevo Amanecer, la cooperativa de trabajo Nuevo Amanecer, antes conocido como Lácteos El Amanecer, Amanecer. Sí. Bueno, para arrancar un poco la empresa... El Amanecer, de los lácteos del Amanecer, todos los quesos, las leches, los yogures, todo, nace en 1939, en Mar del Plata, y bueno, también se extiende a Tandil, Trenquelauquen, y bueno, los lácteos llegan a un montón de lados, ¿no? Incluso acá a Capital Federal, a un montón de lados, una empresa que fue bastante importante, en un momento llegó a producir hasta 120.000 litros de leche por día. Y bueno, eso, tuvo un auge en un tiempo, y en los 90 empezó a decaer, un poco por manejos turbios de empresarios, otro poco por corrupción, manejos financieros de estos empresarios, que la empresa fue cambiando de mano unas cuantas veces, y bueno, lo que fue... los 90 y llegando a los 2000, todo, bueno, un montón de empresas, ¿no? Tuvieron un montón de manejos y fueron en decadencia. Y, bueno, no sé, ahí en Mar del Sur llegan los lácteos, ¿no? El Amanecer. Sí. Llega el camión del Amanecer, llega... En el atardecer llega. Sí, llega en el atardecer. En la temporada, por sobre todas las cosas, llega con más frecuencia, ¿viste? Pero sí, claro. sí, está llegando. ¿Cuál fue la historia de transformar una empresa quebrada, ¿no? En lo que es hoy por hoy una cooperativa, ¿no? Sí, bueno, como decía, fueron en los 90... fueron un montón de manejos, fue cambiando de dueños como 3, 4, 5 veces, algo así, y bueno, todos iban ahí, mucha turbiedad, mucho robo, mucha estafa, mucha cosa turbia, y bueno, más promediando el 2011-2012, ya se pone muy turbio, los trabajadores estaban con el último... empresario, digamos, que hubo, se daban cuenta que no había mercadería, o sea, no había materia prima para producir, y bueno, empezaban a haber situaciones muy complejas, y bueno, de repente en un momento no apareció más, y empezaban a hacer guardias, los trabajadores guardias en la puerta para resguardar, un poco como pasa con un montón de empresas que van a la quiebra, digamos, que los trabajadores se organizan para resguardar por lo menos la maquinaria, ya que le deben sueldos, que no se lleven la maquinaria, aunque sea. Y bueno, con proceso judicial, proceso de lucha, de resistencia de los trabajadores durante un montón de meses, fueron meses acampando en la puerta, haciendo guardias las 24 horas, y bueno, finalmente se constituyen como cooperativa, deciden armar una cooperativa después de un montón de intentos de que haya empresarios que puedan hacerse cargo de la empresa como tal, que es la estructura que venían teniendo, de una empresa con un patrón, un dueño, digamos, bueno, ellos estaban acostumbrados a eso, y bueno, en un momento ya después de tantas estafas que de empresarios que los vienen cagando, deciden en asamblea hacer una cooperativa. formar una cooperativa. Y bueno, ahí en el 2013 le da la matrícula al INAE, bueno, esto abreviado, ¿no? Porque en todos esos meses que decía, en una situación súper difícil, de acampe en la puerta y demás, hubo trabajadores que atravesaron situaciones muy difíciles en su familia, en su hogar, sin un ingreso. Hubo trabajadores que se separaron, hubo trabajadores que se enfermaron. Y bueno, eran 70 en ese momento, deciden armar la cooperativa y desde el 2013 le están dando para adelante. La cooperativa de trabajo Nuevo Amanecer tiene plantas en Tandil y en Mar del Plata principalmente, y tienen alrededor de 8 locales, creo que tienen alguno más, un poco nuevo, pero bueno, esos 8 locales, quesos, producen manteca, ricota, yogures, dulce de leche, caramelos, crema. Bueno, todo esto es una cooperativa de trabajo, ¿no? Se organiza en asamblea, entre todos, digamos, ¿no? Bueno, eso. Y lo que tiene también es que recuperaron, bueno, hay un montón de factores, ¿no? Lo que tiene que también es que este proceso hizo que se recupere todo el sector lácteo de la zona. Que había el 40-50% del sector lácteo, como esta era una empresa muy importante en la zona, se había caído, digamos, había estado muy parado, los tamberos casi cerrando, de hecho los empresarios habían quedado debiendo a los tamberos, y con este proceso de cooperativa se logró revertir esto, se logró reflotar el trabajo de los tambos. 70 trabajadores que eran, hoy son 109 socios, y además los trabajadores, la cooperativa Nuevo Amanecer, por trabajos indirectos de los distribuidores y los tamberos, llegan alrededor de 800 familias la economía, en una región. Mar del Plata se dice que es la ciudad del país con mayor desempleo. Sí, sí. 26% ya arañó el desempleo. ¿Cuánto? 26%. Mira, superó el 20%. Bueno, acá, puntos. Y nada, a lo largo de estos años, como decía, desde el 2013 que se constituyeron en cooperativa, hasta ahora pudieron sumar unos cuantos puestos de trabajo directos y un montón más indirectos. Pato, ante esto hubo una lucha previa, ¿no? Que creo que fue la más importante y la que consolida hoy por hoy esta cantidad de empleos y que la empresa no haya cerrado. Que esa lucha siempre se da desde abajo, ¿no? Desde por ahí el laburante, desde, como decías vos, y quería remarcar y resaltar el tema de que esta lucha también se da en un contexto de que también hubo conflictos familiares, de que también esta lucha se da en un contexto de que hasta muchos trabajadores se enfermaron justamente por esto, porque genera un estrés importantísimo. No es que de hoy para mañana la empresa cierra y los laburantes arman la cooperativa, ¿no? Sí, tal cual, es un proceso de meses y años, de un montón de situaciones que bueno, por lo que pude conocer, también hubo trabajadores, bueno, que de décadas que trabajaban ahí, que decidieron abrirse, digamos, trabajadores que hacía 30 años por ahí trabajaban en la fábrica, y al no haber un patrón, y no, esto de formar una cooperativa es un poco una incertidumbre, ¿no? Es como decir, bueno, voy a apostar a esto, pero nada, es como hay que ponerle el cuerpo y apostar, y bueno, si también si hay un poco de viento a favor, ponele, va a andar bien, pero no es muy fácil. Muchas cooperativas también la quedan en el proceso, y también hay muchos grupos humanos de trabajadores que les cuesta, digamos, de tener una estructura, de tener un patrón y una... Y así, de repente, como tomar las riendas, aprender la gestión, porque ellos no gestionaban lo que era el Amanecer. Había, bueno, un dueño que aparecía muy cada tanto, y después había gerentes, que los gerentes decidieron irse cuando pasó todo esto. Entonces la gestión fue algo nuevo, con asesoramiento de otras cooperativas, y también lo que decían, lo que contaban, en varios informes que estuve viendo, no me pude comunicar lamentablemente con los trabajadores allá, el presidente, pero bueno, lo que pude ver también es que contaban que hubo trabajadores que incluso le hicieron juicio, digamos, en el proceso de hacerse cooperativa y todo, y le hicieron juicio a la empresa y qué sé yo, se habían ido, no eran parte de la cooperativa, cuando vieron que estaban dando, pidieron volver, pidieron reincorporarse y el juicio quedó ahí en el camino, digamos. Y estos trabajadores fueron reincorporados nuevamente, ¿no? Algunos sí, no sé exactamente si todos, pero sí, los que pedían, los que se acercaron para volver, sí, porque bueno, eran trabajadores de mucho tiempo y estaba la posibilidad y se le dio lugar, según contaban. Pato, también... Algo que... Sí. No, también es sede de trabajo solidario que hacen desde la cooperativa, ¿no? Sí, estuvieron, en esta época de pandemia, más que nada, estuvieron haciendo donaciones entre los tamberos y también empresas que se dedican también a la parte más de los embalajes, de las leches y demás, estuvieron haciendo donaciones. No sé si siguieron, pero bueno, en abril, mayo, por ahí, estaban haciendo donaciones de 3.000 litros de leche por semana. Para quienes lo necesitaran, sectores, comedores, en lugares de bajos recursos, tanto en el municipio de General Pueyrredón, digamos Mar del Plata, y aledaños, Balcarce y Tandil también. Qué bárbaro. Una cosa para recalcar también, que muchas veces la burocracia... Hay un juicio, ¿no? Con la ley de expropiación, hay una ley de expropiación para que los inmuebles pasen a manos de la cooperativa, después del proceso de vaciamiento, de quiebra, de allá del 2012-2013, y hubo una ley de expropiación, venció el año pasado en octubre, y digamos, porque no se destine un presupuesto provincial para que las propiedades, digamos, pasen a la mano de la cooperativa, eso quedó, por lo que pude conocer, estaban en disputa, digamos, en el verano, el mismo en febrero, así es, había una cuestión ahí judicial, difícil, digamos, porque toma en riesgo, si no hay una ley de expropiación, toma en riesgo también de que el espacio de la cooperativa, de que la cooperativa tenga un espacio donde trabajar. Eso se venció, bueno, ya perdí el hilo, no encontré más información de lo que pasó en los últimos meses, pero lo último que supe es que en diciembre la justicia había ordenado a la provincia que concrete la expropiación. Bien. Bueno. Impecable, Pato, porque nos traes el alma, el sentido de lo que significa el trabajo cooperativo y la experiencia cooperativa para resistir ante la falta de respuestas de los empresarios. Tenemos la experiencia de Facimpate en Neuquén, en el Bauen en Buenos Aires, así que muy buena la columna. Sí, además continúa la lucha, ¿no, Pato? Por esto justamente que vos decías. Sí, continúa la lucha de los trabajadores buscando la ley de expropiación, pero al menos no supe que haya... Ha habido novedades en los últimos meses, pero sí, y de todo el sector también, como decía ahí Ale, justamente el Bauen, que estuvo en riesgo de desalojo, un hotel de 20 y pico de pisos en pleno Callao de Corrientes, donde cientos de trabajadores lo recuperaron en el año 2003, estuvieron corriendo riesgo porque las leyes los gobiernos no lo fueron apoyando. Y lamentablemente esta pandemia les hizo muy cuesta arriba sostener el inmueble, digamos, un hotel con cierta calidad y tan grande, se les hizo una deuda enorme de mantener el hotel y estos días están saliendo. Sigue la cooperativa, pero van a buscar otro espacio. Bueno, es un emblema, el Bauen, es un dolor muy grande que lo tengan que dejar y bueno, ese es un poco el trabajo de las cooperativas, digamos que yo lo que rescato es esto, si no hay un patrón, un paraguas, digamos, que en realidad te protege de alguna manera, pero también te caga muchas veces por las condiciones laborales o por llenarse los bolsillos a costa de los trabajadores que muchas veces ganan poco. El organizarse entre los mismos trabajadores y sacar adelante y hacer crecer e incluso tener buenos precios, productos de calidad, para mí es algo muy lindo. Olvídate que la plusvalía también, sí. Olvídate que la plusvalía siempre te la van a afanar. Y sí, pero en las cooperativas no es la tendencia, no es la idea. Bueno, hay cooperativas y cooperativas, ¿no? Siempre no garantiza la figura legal que las cosas, no sé, Sancor, por ejemplo, es una cooperativa en teoría, tanto Sancor Seguros como Sancor la cooperativa de alimentos. Pero bueno, no conozco demasiado, pero bueno, tengo mis grandes dudas de cómo se maneja. Sí, ya, una empresa tan grande. Totalmente. Me decías que querías, te interrumpimos justo cuando querías tirar un concepto más. Sí, no, quería comentar que además del nuevo amanecer, el amanecer, los lácteos, tienen otra marca que es Bandolero. Sí, llega acá, muy rico. Creo que son unos bombones, unos bombones. El Bandolero, sí. Es un dulce de leche oscuro, ¿viste? El bien negrito, ¿viste? Ese es el Bandolero. Sí, acá llega, es más, en el remanso sí, creo que tienen Bandolero, ¿eh? Venden el Bandolero. Mirá. Así que sí, está llegando. Así que eso quiere decir que el nuevo amanecer está llegando a Mar del Sur, porque he comprado el Bandolero en el remanso. Bueno, cuando compres el Bandolero, ten en cuenta que hay trabajo cooperativo atrás, hay un montón de trabajadores que le pusieron en el cuerpo y lo dieron para adelante, y también el sector tambero, el sector lechero, se pudo volver a funcionar en gran medida gracias a esta cooperativa. Totalmente, Pato, impecable como siempre, te mando un abrazo y muchísimas gracias por esta columna. Un abrazo enorme. Abrazo grande. Abrazo. Pasó Patricio Lerner con otra columna reveladora de lo que pasa más allá del trabajo. Y nosotros ya nos vamos, pero tenía... Déjame...